Bueno, pues seguimos en Guinea Ecuatorial, pero esta vez con un asunto relacionado con nuestro propio CSIC. Vamos a hablar en las microfichas del espionaje internacional, vamos a hablar de Guinea Ecuatorial. Cómo los miembros, los integrantes del CSIC, intentaron espiar a algunos destacados representantes del gobierno ecuatoguineano. Vamos a ver, Fernando, cuéntanos. Pues mira, vamos a dejar un poquito la guerra y vamos a hacer una microficha, como hacemos a veces, sobre el tema que hemos tratado. Sí. Algo que va a demostrar cómo a veces, o con cierta frecuencia, las relaciones diplomáticas de las que acabamos de hablar van por en un sentido y las actuaciones de los servicios secretos van por otro. Cuando España siempre ha tratado de mantener buenas relaciones con los guineanos, sin embargo, el servicio secreto ha hecho su trabajo, y su trabajo es espiar. Vamos a contar dos acciones que explican bastante esta relación. A finales de los 80, Teodoro Obiang visitó España oficialmente. Siguiendo su costumbre, entonces, el CSIC lo que hizo fue someter a espionaje a algunos de los destacados compañeros de viaje del presidente Obiang. Aquellos hombres que podían interesar porque se dedicaban a materias de espionaje y tal, ¿no? Entonces, los hombres operativos, los mismos españoles, en aquel momento te recuerdo que lo dirigía el superconocido Juan Alberto Perote, les estuvieron siguiendo por las noches de Madrid. Claro, se llevaron una sorpresa increíble, Juan Antonio, porque estos venían a España, pero se dedicaban para no llevar una vida licenciosa y guardista, imagínatelo todo. No quería, ¿no? Pero todo, todo. Pero una de las cosas que hicieron para ese control general de actividades que ellos le llaman fue colocar micrófonos en la habitación del hotel donde dormían. De tal forma que una vez que ellos pensaban que estaban tranquilos, aislados de todo el mundo, hablaran, largaran de viaje y tal, ¿no? Entonces había una camioneta colocada bastante cerquita desde la cual se iban a grabar las conversaciones de los micrófonos. Aquella primera noche subieron los hombres de Obiang a su habitación. Entonces le dieron una señal de la gente que estaba por allí avisando a la camioneta que ya subía. Y entonces se pusieron los auriculares y empezaron a intentar escuchar lo que pasaba. Y de repente no escucharon nada. Pasó el rato. No. Siguieron sin escuchar nada. Tremendo. Algo extraño pasaba. Ni un ronquido, ni un suspiro. Ni un ronquido, ni un suspiro. Pero, de repente, pasaron una cadena de bates, ¿no? Una hora, nada. Pero pasaba una hora y pico de que hubieran subido, ante la extrañeza, de repente, entraron y empezaron a oír besos. ¿Besos? Besos. Entre los dos que habían subido a la habitación, besos, empezaron a oír. Los dos muchachos de... Besos, abrazos, Juan Antonio, increíble, besos, y de repente, una voz de mujer. ¿Una voz de mujer? Y otra de hombre. Los dos hablando un correctísimo español. Descubrieron en ese momento, Juan Antonio. Besos, abrazos y jaleos, y una voz de mujer, pero si habían subido dos guineanos. Efectivamente. ¿Machos? Habían colocado, Juan Antonio, los micrófonos en una habitación equivocada. No, sí, también estamos criticando y... Había puesto los micrófonos en la habitación de al lado. En la habitación de al lado, efectivamente. Se habían equivocado. Estaban los Pérez. Y estuvieron... Bueno, me imagino ya que los agentes pues ya se quedaron escuchando a los Pérez. Sí, que hemos puesto los micrófonos. En su noche. ¿Cómo se llama en el argot? ¿Canarios? Los canarios. Pero bueno, unos años después ocurrió algo muchísimo más grave, Juan Antonio. Somos máquinas de matar. Unos años después, en 1994, ocurrió un suceso que aparentemente no tenía nada que ver y que de hecho la historia no nos lo ha escrito relacionado con Guinea. Un ex agente del CSIC había quedado con unos periodistas del diario El Mundo. Y cuando llegó, se encontró con que había un dispositivo montado de control de 4 o 5 coches en torno al periódico. Entonces, el ex agente, que había salido disgustado, cabreado de allí, pues reconoció a uno de los agentes y se dedicó a tomar la matrícula de todos los coches. se lo contó a sus compañeros periodistas y al día siguiente sacaron una historia contando que estaban siendo espiados, pensando que ese tema iba dirigido contra Melchor Miralles, que en aquel momento había estado investigando, ¿te acuerdas del escándalo de La Vanguardia, de, sí, del espionaje de Love? Pero esta noticia, que era todo, era la base del espionaje, era cierto, sin embargo, no iba dirigido contra Melchor Miralles. Los espías, Juan Antonio, estaban intentando descubrir quién era el topo que había filtrado a otro periodista, Alfonso Rojo, la información que había publicado pocos días antes y que había hecho muchísimo daño al gobierno. Una información que oficialmente se había puesto en cuestión, pero que era absolutamente cierta. Esa información era el plan conocido como Plan Guinea, que establecía la cooperación del CSI, el antecesor del actual CNI, y la CIA para apoyar un golpe de Estado en Guinea que acabara con Obiang y llevara al opositor asentado en España, Severo Moto, a la presidencia del gobierno. Recordemos, año 1994, un año antes de que se descubra el petróleo en Guinea Ecuatorial. El CSIC, según nos cuenta Fernando, el CSIC y la CIA en convivencia para ayudar, para prestar apoyo en un hipotético golpe de Estado en ese país. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que impidió que se produjera ese golpe de Estado? Pues que alguien había filtrado al propio Obiang una copia de ese plan. Y el viceministro de la presidencia de Obiang había viajado a España a pedir explicaciones a la Zarzuela y a Moncloa. Lo curioso, ¿sabes qué, Juan Antonio? Que el CSIC estaba en los alrededores del Diario del Mundo intentando pillar a un topo. Y que posiblemente ese topo, el que le filtró ese plan, era el propio Severo Moto, que al saber que le habían pillado, quiso destaparlo. Severo Moto, el líder de la oposición, viene en el exilio y siempre con esas aspiraciones, ¿verdad? Sí, es un buen tipo. Sí, además en esa época por aquí lo entrevistamos bastante. Supongo que estaba deseando también soltar su mensaje, ¿no? Sí, hacer su guerra contra Obiang, ¿no? Contra Obiang.